¿Cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos a grabar a la lectura de junio, Isaías 59 al 63. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho visión entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciden trabajo y dan luz iniquidad. Ponen huevos de áspices y tejen telas de arañas. El que comiere de los sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresura para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocen camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuese no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros el juicio, y no nos alcanzó justicia. Esperábamos luz, he aquí tinieblas, resplandor, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como si son ojos, tropezando a medianoche. Como de noche estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimamente como palomas. Esperamos juicio y no lo hay, salvación, pero está lejos de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricador y mentir contra Jehová y apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y profecir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la palabra y la equidad no pudo entrar. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal se convierte en presa. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese intercesor. Por tanto, su propio brazo le trajo salvación y le afirmó como su misma justicia. Pues de justicia he visto cómo se coraza con yermo de salvación en su cabeza, y se puso las ropas de venganza por vestiduras, y se cubrió de celo como de manto. De acuerdo a sus hechos, así él retribuirá, irá a sus enemigos, paga a sus adversarios. Él dará su retribución a las islas, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieran de la iniquidad a Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová: mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus enemigos, dice Jehová, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Isaías 60. Una de las cosas que vamos a tratar de hacer, yo creo que vamos comenzando esto de la Biblia, ¿no? Y he sufrido, una de las cosas, si se acuerda cuando Nehemías comenzó a hacer las paredes, ¿no? A edificar las paredes. Estaba leyendo en Proverbios de que dice que un hombre que le falta disciplina es como una ciudad con los muros rotos. Y una de las cosas que me estoy enterando que si usted quiere hacer algo para Dios, va a haber mucha oposición a las cosas de Dios. Y no es que uno sea santo ni de eso, sino que de nosotros, Dios nos escogió de los más pecadores, como se dice, ¿no? Dios nos sacó de lo más profundo, ¿no? Del pecado. Y nos está usando, ¿no? So, una de las cosas que primero Dios vamos a hacer es que cuando leemos las Biblias, como vamos comenzando, pero digamos, si Dios nos permite leerla 10 años en un año, ¿no? Vamos a guardar récords de todas estas profecías y comparar comentarios y aprender por tiempo las cosas de Dios para que nosotros podamos hacer comentario de lo que estamos leyendo. Muchas de las cosas que estoy leyendo están un poco... hay mucha profecía y es muy... como le digo, hay mucha lectura extra que tengo que hacer, que algunas veces no me queda tiempo, ¿no? Pero por medio del tiempo no vamos a tratar de como dice el dicho, no hay que tratar de hacer a Roma en un día, ¿no? Roma no se hizo en un día. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria, y andarán los gentiles a tu luz y los reyes al esplendor de tu nacimiento. Alza tus ojos enrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas junto a ti serán criados. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se convertirá a ti la multitud del mar y las fuerzas de tus gentiles vendrán a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los que Sefa traerán oro, incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Todo el ganado de Cesar será juntado para ti, carneros de Neftó no serán servidos, serán ofrecidos con agrado contra mí mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a tus ventanas? Ciertamente a mí esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer los hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová Dios y el Santo de Israel que se ha glorificado. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros y tus leyes te servirán, porque en mí ira te herí, mas en buena voluntad te tuve. Misericordia, tus puertas estarán de continuo abiertos, no se cerrarán de día ni de noche, para que sean traídas a ti las riquezas de los gentiles y conducíos a ti tus leyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y esas naciones de todas serán asoladas. La gloria del Líbano vendrá a ti, abetos, pinos y cedros juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión, del Santo de Israel. Aunque fuiste abandonado y aborrecida, tanto que nadie por ti pasaba, yo haré de tu gloria perpetua gozo de generación y generación. Y mamarás la leche de los gentiles y el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy tu Salvador y tu Redentor, la fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus exaltores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tus términos, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto se acabarán. Y pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarte. El pequeño vendrá a ser mil, el menor una nación fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo lo apresuraré. Vamos a leer el versículo 61. Esta lectura nada más vamos a leer hasta el 63. Ya casi terminamos el libro de Isaías. No, y no es que estamos queriendo terminar los libros, no, pero acuérdense, el propósito es leerla en un año. Y estamos un poco atrasados, o vamos a tratar de leerla en un año. Ok, so el capítulo 61. Y esta es el ministerio de Cristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel. Y se acuerda en Lucas 4:7, cuando él se levanta y predica esto, está él en la sinagoga o en la iglesia, ¿no? Y dice, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí se acuerda? Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Haber sido algo muy interesante, ¿no? Que un hijo del carpintero iba a ser proclamado como el rey de Israel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza de Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová, para él sea glorificado. Y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los asolamientos de muchas generaciones. Los extranjeros se levantarán y apacentarán vuestras ovejas, y los hijos de los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios nuestro seréis llamados, comeréis las riquezas de los gentiles, y con su gloria seréis exaltado. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en vuestras heredades, por lo cual en sus tierras poseerán el doble y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová amo el derecho y aborrezco el latrocinio para holocausto. Por tanto afirmé en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. A la simiente de ellos será conocida entre los gentiles y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vienen reconocerán que son simiente que Jehová ha bendecido. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como a novia me atavió, y como a novia adornó con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Una cosa interesante de Dios es que el cristiano, donde quiera que va, aquí este versículo desde el 7 al 10 está hablando de las bendiciones y de los frutos que trae un cristiano, ¿no? Y donde quiera que va un cristiano, Dios lo bendice de una manera especial. Donde quiera que vaya, es una persona escogida, ¿no? A mí me han dado, en el trabajo que yo estaba, comencé haciendo algo y me dieron más oportunidades me agarraron confianza, ¿no? Ahora, con todo esto, yo creo que el enemigo siempre se mete para hacerle la vida imposible a uno también, como porque acuérdense que estamos en una guerra espiritual. Pero hay que acordarnos que hay un Dios viviente. Él es el que nos da justicia, Él es el que nos trae a cuenta de todo, ¿no? Y de Él viene el socorro, y nada más uno tiene que esperar en Él. Como dijo David, uno mira a los montes, ¿no? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de los montes, de Jehová que hizo los montes, ¿no? So, de ahí viene el socorro de Jehová. So, vamos a seguir leyendo, y acuérdese que esto es algo que hemos dicho, aunque no tenemos ahorita un hosting company, yo le he pedido a Dios. Y sabe una cosa, cuando nosotros comenzamos el ministerio, estamos hablando de los frutos también, porque ya leímos, vamos a leer lo que viene y después les hago este comentario. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no de parar, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha Entonces los gentiles verán su justicia y todos los reyes su gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de la gloria de la mano de Jehová y diadema real en su mano de su Dios. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Elfifa y su tierra Beluca, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será despojada. Pues como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijas, y como el gozo de la esposa con la esposa, así es tu Dios, se gozará contigo. Sobre tus muros, oh Jehová, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordéis de Jehová, no descanséis, ni le deis tregua hasta que establezca y ponga a Jerusalén por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su brazo de su poder: nunca más daré trigo por comida a tus enemigos, ni beberás los extranjeros el vino por el que tú trabajaste, mas lo que cosecharon lo comerás, y alabarán a Jehová, y los que vendimiaron lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasar por las puertas, preparar el camino al pueblo, alanar la calzada, quitar las piedras, alzar el pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último desde la tierra decir a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamaron pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti se llamarán ciudad deseada, no desamparada. Esto del 10 al 12, si les digo pasar por las puertas, preparar el camino al pueblo, allanar al calzado, quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra decir a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí que su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Una de las cosas que yo le he dicho a Dios, cuando nosotros comenzamos el ministerio, comenzamos sin nada, no teníamos nada, ¿no? Y yo, como les dije, siempre le he dicho a Dios que en sus manos está, ¿no? Como cuando yo trabajo con un patrón, y si a mi patrón, yo le dijo, una señora que yo trabajo ahorita, siempre me dijo: ¿necesitas tú algo? ¿Necesitas que te probamos algo para el uniforme? Tengo un uniforme, trabajo con uniforme. So, le dije yo, pues, necesito esto, y ella me lo otorgó, ¿no? So, ahora, ¿cuánto Dios, que no es el dueño de todos, de todas las riquezas? Cuando comenzamos la website de Miracles and Wonders Ministry, yo puse de mi dinero y dije: Dios, por fe, Dios. Y ha sido una bendición, ¿no? Porque la Biblia diaria es escuchada por lo menos por 18 personas, y la siguen constantemente, ¿no? Entonces, lo que este año teníamos que renovar el domain, los pagos del domain de la website, pero yo le dije: no, Señor, ya basta. Yo, mis recursos son limitados, yo tengo deudas que pagar, pero tú, Señor, tú tienes tus recursos son ilimitados. Ahora, así como dice la lectura: y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti llamarán ciudad deseada y no desamparada. Yo le dijo: yo no quiero ser alguien desamparado, Dios. Tú provéeme, y si es tu voluntad, vamos a seguir esto, y si no, no. Yo le dije: yo quiero lo mejor, no quiero algo que como lo que teníamos. Por eso también lo pensé también renovar lo que teníamos, porque lo que teníamos era un poco de espacio y me daba muchos problemas. Y le dije yo: quiero, Señor, ya prepararme también para la meta que tenemos de hacer el Cloud Radio, que viene al fin del año. Queremos hacer algo donde usted pueda participar y usted pueda escuchar todos los mensajes que tenemos, ¿no? So, que Dios nos órele a usted. Yo sé que tal vez no va a escuchar esta predicación porque no tenemos dónde ponerlo ahorita, pero que Dios nos dé los recursos necesarios. ¿Quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestiduras rojas? Este es hermoso en su vestir, que marcha en grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia poderosa para salvar, porque es roja su vestidura y sus ropas como el que pisa en lagar. He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras. Manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza está en el corazón. En el año de mis redimidos he llegado. Y miré, yo había quien ayudaba, y me maravillé que no hubiese quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo, y sostuvo mi ira. Y con mi ira hollaré los pueblos, y los embriagaré en mi furor, y derribaré a tierra su fortaleza. De las misericordias de Jehová haré mención, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su bondad hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de la faz lo salvó. En su amor y su clemencia lo redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se olvidó enemigo, él mismo peleó contra ellos. Entonces se acordó en los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir el mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su santo espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, y el que dividió las aguas delante de ellos, hiciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende del valle, así pastoreó a su pueblo para hacerse un nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde su morada de su santidad y su gloria. ¿Dónde está tu celo y tu fortaleza, la conmoción de tus entrañas y tus misericordias para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre, y sin Abraham nos ignora, e Israel nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por todo tiempo los poseyó su santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado su santuario. Nosotros somos tuyos. Tú nunca señoreaste sobre ellos. Ellos nunca fueron llamados por tu nombre. Hasta aquí vamos a llegar. Le doy muchas gracias y que Dios lo bendiga. Amén.